Quisiera, en nombre de todos los saharauis, agradecer a un ejemplo en voz viva que acaban de escuchar, la persona de Willy Toledo, el canario español saharaui, porque de verdad tiene más dimensión que eso, por su principio, por su posición firme y con unos principios firmes, sin interés económico y sin tener empresas multinacionales y sin tener nada, solamente para apoyar la justicia y los derechos humanos de los seres humanos. Agradecerle en nombre del pueblo saharaui a él, a los 15 activistas que han estado con él, que han podido aliviar el dolor, la tortura y el sufrimiento del pueblo, aunque sea unos minutos, porque van a continuar haciéndolo, como aquellos héroes y heroínas que han ido desde Tenerife también, no hace mucho, que se llaman Acciones Sahara, Sahara Acciones, y que también han sufrido en su propia piel las mismas consecuencias. Las consecuencias, yo creo que, por lo menos según mi experiencia, la experiencia del pueblo saharaui, y ellos también lo han expresado muchas veces, lo reciben ese dolor con dulzura, con agradecimiento, con resistencia, con conciencia y con desafío a los tiranos, a la opresión, a la injusticia y a la violación de los derechos humanos. Esa es la lucha de todos, y si no fuera eso, hoy no existía el pueblo saharaui. Gracias al apoyo, el arropamiento, la solidaridad y el calor que estamos recibiendo de todos los pueblos de España y del mundo, el movimiento solidario del Sahara es uno de los movimientos más fuertes. Pero aquí es mucho más fuerte, y en Canarias es mucho más fuerte. Muchas gracias.